Gabon guztioi, berriz ere aquí en Ostikadak, en la Irola Irratia. Bueno, daros las buenas noches para empezar y aquí estamos esta noche, Ana. Gabon, Kaixo, aquí estamos en nuestro sexto programa, otra noche más con Ostikadak. También hoy echamos de menos a Miriam. Parece que cada programa nos intercambiamos para echarnos de menos unas a la otra. Vamos haciendo turnos. Sí, sí, es lo bueno de ser cuatro. Y en la pecera esta noche tenemos a Yone. Buenas noches, Gabón, a todas. Estamos, como ha dicho Ana, en nuestro sexto programa de Ostikadak y bueno, pues con todo tipo de problemas y soluciones que ahora os vamos a comentar. Esperamos que os guste el programa de esta noche. Bueno, para hoy tenemos una entrevista primero, luego os contaremos un poco más sobre ella y también vamos a hablar con el grupo de Mis Ovarios 33, que son esta primera canción que tanto nos gusta y que es con la que comenzamos todas las noches de los miércoles. Esta noche por fin vamos a tener la oportunidad de que las chicas de Mis Ovarios 33 nos cuenten de su propia voz, pues cómo nació el proyecto, por qué hacen estas canciones y también pues vamos a poder darles las gracias personalmente por habernos prestado su canción para usarla de cabecera en nuestro programa. Bueno, pues para empezar, comentaros que hoy es un programa especial. Por una parte, íbamos a tener una entrevista con Silvia Federici, que bueno, no ha podido ser una entrevista hecha por nosotras mismas. Ha habido alguna complicación esta tarde. Y bueno, unas compañeras de Antxeta Irratia, del programa Gonekin Ero Bero, que también es un grupo de chicas feministas que hacen un programa en una radio libre. Bueno, pues no, nos han apoyado dejándonos la entrevista que pudieron hacer ellas unos días antes y la vamos a compartir esta noche con vosotras. Bueno, millesker neskak por dejarnos la entrevista, compartirla. Y bueno, pues para presentar a Silvia Federici, pues para quienes la conozcáis, no tiene mucho más que decir. Pero para quienes no la conozcáis, pues es una activista feminista que, bueno, ha sido reconocida sobre todo en esta última década por el libro de Calibán y la bruja, publicado por Traficantes de Sueños, donde hablaba de toda la historia, la caza de brujas que se hizo. Entonces, pues también tenemos aquí en Euskal Herria como mucho cariño a Silvia. Y Silvia tiene mucho cariño también a Euskal Herria por toda la historia que aquí hubo con eso. También ella ha usado mucho la crítica al movimiento marxista desde una mirada feminista. Y está aquí también estos días para presentar su nuevo libro, que se titula Revolución en punto cero, donde cuenta un poco desde el año 75 hasta ahora, pues cuál ha sido los trabajos, el empleo, los diferentes tipos de trabajos que han sido desarrollados normalmente y contribuidos a las mujeres. Esos trabajos más de trabajos reproductivos y del cuidado. Es una mujer que siempre nos trae muchísimos debates y reflexiones para hacer y bueno, pues que ahí la tenemos muchísimo cariño también. Bueno, el audio de la entrevista, el original, está en versión inglés, así que trataremos entre nosotras hacer un pequeño resumen de lo que van conversando en cada parte de la entrevista. Trataremos al final crear algunas ideas generales que puedan presentar a grandes rasgos cuál ha sido esa presentación de Silvia y de las compañeras de la otra radio. Así que os pedimos que si tienen algún comentario o alguna aportación nos las puedan escribir a ostikadak@gmail.com, que bueno, que algunos de esos comentarios y otros los podemos presentar en otro programa. Entonces, para comenzar, Yone, ponemos el audio. Sí, bueno, recordamos una vez más el nombre de las chicas que nos han pasado este audio, que son las chicas del programa Gonekin Erobero de Ancheta Irratia, que les queremos agradecer muchísimo la colaboración, ya que nosotras pues finalmente no hemos podido entrevistar personalmente a Silvia Federici. Entonces, bueno, aquí va la entrevista. Bueno, y antes de decir que hace pocas horas se presentó Silvia Federici en Billboard Rock, así que esto lo que presentamos hoy es material muy fresco y bueno, si algunas de personas de las que nos están escuchando tuvieron la oportunidad de estar en el Billboard Rock, pues nada mejor que nos puedan luego comentar qué tal estuvo la presentación en vivo. Thank you. And I want to say you that it's a collective interview. I'm mm-hmm. the voice, but a lot of friends or feminist friends sent me questions for you, so it's like a collective interview. For starting, I won't ask you about the feminist movement, because you say that it's a very important part in all mm-hmm. of your research. And I want to ask you about how important is for you this feminist movement in your research and in your life or in your... Yes. Ah, the feminist movement is very important, has been and continues to be mm-hmm. very important in my life, not only as an object of research, mm-hmm. but as part of my political activism. Mm-hmm. In fact, for many, many years, I was very involved, directly involved in the feminist movement in the early 70s, from 1971 to 1978 in particular, was a very almost daily practice, daily involvement in the movement. Today, the feminist movement, it's very diffuse. You know, it's not the same feminist movement that existed in the 70s. It's not any longer a visible social force. Uh-huh. And in fact, in my work today, I call for a new feminist movement. Much of my work, my writing, my activism, it's directed to demonstrate that we need a new feminist movement. Okay. Because I believe that many of the issues that the feminist movement took on or developed to take on, today are still present. They are still there. They are not being resolved. No. Yeah. What? Bueno, pues en esta pregunta lo que comentaba Silvia un poco es que para ella el movimiento feminista ha sido y sigue siendo muy importante, no solo en su actividad como investigadora, sino también pues dentro de su activismo político. Dice que estuvo muy muy implicada en el movimiento feminista pues en los años 70 sobre todo, y que pues ella considera que hoy en día este movimiento feminista pues está muy difuso, es muy diferente de los años 70 y que ya no es una fuerza social tan visible como lo fue entonces. Entonces ella pues desde su trabajo reivindica un cambio en el feminismo, o más bien lo que ella llama un nuevo feminismo, ¿no? Y dice que muchas de las reivindicaciones que estaban presentes en los años 70, pues que ella considera que son problemas que todavía hoy en día siguen estando presentes. What photograph can you take about the feminist movement in, I don't know, in New York or in the United States? What is the political agenda nowadays, if there is a movement there? I wouldn't really speak of feminist mm-hmm. movement. I would speak of many feminist initiatives, okay. feminist group, but not really a movement in the way it existed, uh-huh. you know, in the 1970s, okay. when you could see that there were, you know, there was a kind of mass involvement of women yes. coming from many different directions. Probably the movement was less diversified than it would have been necessary. Mm-hmm. But nevertheless, it really had a very broad base. Yeah, it had a very broad base. Today we don't have that sense of movement. They had women organizing around specific issues. They had women writing about feminism. There is a new sensibility, feminist sensibility, among younger feminists. And there are many initiatives, you know. Mm-hmm. For example, you could say that within the Occupy movement, okay, there was a feminist perspective. Okay. Women had a very, very important role, you know, unlike the position the women had in the movement of the left in the early 70s, in the anti-war movement. This time the women were very, very important in Occupy. And they also, to some extent, shaped the perspective of the Occupy movement. You know, for instance, the interest of Occupy for the question of reproduction. So I think that today they are still a coming back. And also there are women of color that are organizing around question of racism, making the connection between racism and sexism. There are women who are organizing around the issue of jails, around the question of housing, around the question of sexuality, gender identity, women that are very, you know, connecting feminist movement with the queer movement and the trans movement. So all the, I think the feminist movement has given strength, you know, to many movements who have challenged, for example, sexual division of labor, sexual identities, and that continues. But number one, the movement is not, you know, a mass force today. Okay. And secondly, I think it is not addressing some profound issue about the whole devalorization of reproduction in capitalism and about, you know, the way, you know, the organization of exploitation in capitalist society, something that to which I think the struggle against it, women can give a very, very important contribution. Yes. Bueno, en este apartado Silvia comenta un poco sobre dar respuesta a si existe una agenda política del movimiento feminista en Nueva York, en el caso de que existe alguna. Y Silvia específicamente comenta que ella no hablaría de un solo movimiento feminista, sino más bien de muchas iniciativas de mujeres que están divididas en una complejidad de asuntos, como por ejemplo en el tema de derechos sexuales y reproductivos, o en el tema de la identidad de género, o en grupos que defienden directamente derechos de los grupos LGBTI, y que sin duda no existe un movimiento de masa que tenga una misma dirección como en el año 70 cuando ella se incorpora a la lucha feminista, sino que y que sin duda eso puede responder a que era un movimiento menos diverso y con un objetivo mucho más específico en ese entonces. Y que lo positivo de que no se pueda hablar ahora de una sola masa de mujeres tiene que ver con que las mujeres están organizadas en una diversidad de temas. Y, por ejemplo, comenta sobre el movimiento de ocupación de Wall Street, en donde parte de las iniciativas y de las exigencias que se realizaban en ese grupo tenían que ver con lo que las feministas que estaban en ese grupo decían y exigían. Por ejemplo, el tema de cuestionar el trabajo en casa y el trabajo desde lo no remunerado. También hay otros ejemplos importantes, como que las mujeres afroamericanas puedan cuestionar el tema del racismo, o que, por ejemplo, otros grupos de mujeres cuestionan el tema del sexismo en otros espacios. Lo que fortalece a este movimiento es que van en diversas direcciones y que eso atiende la complejidad de la realidad, pero que sin embargo no termina de darse esa lucha contra la estructura o lo más profundo que puede colocar a las mujeres en una situación de inferioridad, que tiene que ver con las luchas y con los intereses de abordar todo la situación de las mujeres dentro del capitalismo y desde lo más radical que tiene que ver con el neoliberalismo. Entonces, que si bien hay una, por resumir, que si bien hay muchos movimientos y muchas buenas iniciativas, muchas de ellas aún no están luchando contra esas raíces profundas que tiene que ver en el marco del neoliberalismo y la forma de subordinar y colocar en una posición y condición inferior a las mujeres. When you were talking about that, yeah. I was thinking here, when in Madrid with the 15M movement, yes. It was a big fight between the feminist movement and the left movement, or some people yeah. of the left movement that said that feminism is not the first step or the thing we need. There are another things more important mm-hmm. than feminism, no? And it was like a fight between the woman, feminist woman, and some left yeah. boys who were in yeah. this assembly. And you were saying that in New York it doesn't happen, did no? It well, was more well, easier. I don't think that the importance of the feminist movement today is much challenged, mm-hmm. even by the left. Sure, there are parts of the left probably who will forever and ever remain blind to, you know, the real social forces mm-hmm. and the real struggle. But I think there's been a tremendous change between the 1970s and the present. So there's a certain feminism that has now spread to most corners of the movement, even the left movement, mm-hmm. and even the male movement. Mm-hmm. At the same time, you know, the situation of women in the Occupy movement was not unproblematic. On mm-hmm. the contrary, okay. you know, for example, in New York, at a certain point, a number of women created a space and they called it a safe zone. Because in the name of we are all comrades, many men, you know, were taking attitudes that they found were offensive mm-hmm. and invasive of their body and their situation. So the women at one point decided, okay, this is our space, and the men can only come in this space with our permission. Mm-hmm. And I've been convinced, in fact, that even today, you know, as much as in the 1970s, it's very important for women to meet with other women. Mm-hmm. You know, even within the broader movements, it's important to it because there are certain issues that unless women raise them and raise them among themselves, are not going to be approached. Mm-hmm. And I think that this is extremely important. And I want to say something about the relationship of the feminist movement to other movements that I think is very, very fundamental, you know, which is that, first of all, there is no movement who can express the totality of the struggle against capitalism. There is no movement. So clearly, the struggle for a different type of society has to come from different places. Capitalism is a society, is a social system that has created immense divisions. When you have the kind of immense division that capitalism has created and hierarchy, inevitably you have a great difference of experiences. And unless all those experiences, all the people, you know, who have those different experiences, give a voice, participate in the struggle, can bring their experience to the struggle, and have an impact in the struggle. Unless we do that, we are continuously going to reproduce the same type of hierarchies. Mm-hmm. That said, it is also true that women represent a very particular group, mm-hmm. because in many ways, and this I'm speaking in a general sense, because women occupy a special position within the capitalist hierarchy and the capitalist division of labor, because women traditionally and today have been very much the primary subject of the work of reproduction. And the work is so central, you know, it's so central to every other activity in capitalism, that women are not only one group among others, but they really have a very, very, very important central place. So I want to restate it again. There is no question that I am against the idea that capitalism can be talked about from the point of view of a general subject, mm-hmm. of a general universal subject. No way, right? At the same time, I think the women have a very important position because, and this has been my experience, the experience of my political work, my political writing, because starting from a reflection on the kind of exploitation that women have been subject to and the position that women have had in the capitalist organization of labor. Starting from that, I think you can begin to see something very fundamental about capitalist society. Because I think that when you look at capitalism, this is one of the points I want to make tonight, when you look at capitalism from the point of view of the question of reproduction, right? And then, of course, we can talk about what does it mean, the question of it. But when you look at it from that point of view, then you begin to see something very, very important about capitalist society. Mm-hmm. And you begin to see why capitalist society is a let's say, non-sustainable society. It's a society that has to be, you know, transcended. Bueno, pues entre las muchas cosas que ha dicho Silvia Federici, resumiendo un poco, le han preguntado si... La chica que le entrevistaba le comentaba que en el 15M pues hubo bastantes problemas entre las feministas y otros grupos que estaban movilizados, y le ha preguntado pues si en Nueva York no hubo esta confrontación entre las feministas y el resto de gente que estaba allí protestando, ¿no? Entonces Silvia Federici, pues bueno, lo primero, ha destacado la incapacidad de la izquierda en general para tener los ojos abiertos ante muchas de las luchas que se cree abanderar. Y luego pues ha dicho que, bueno, por supuesto que a pesar de que las mujeres tuvieron un papel relevante en Nueva York, que también tenían problemas e incluso llegaron a crear una zona segura donde solo se reunían mujeres porque ellas pues muchas veces veían violentado su espacio tanto físico como de sus reivindicaciones, ¿no? Entonces, bueno, para que nos hagamos una idea de que también allí pues las mujeres feministas que estaban luchando también se encontraron un poco con la oposición de otros grupos. Y bueno, también ella ha destacado que la importancia de que las mujeres se sigan reuniendo entre mujeres, porque si no los problemas que les afectan particularmente no salen a la luz, sino es muchas veces en esas reuniones entre mujeres. Y también ha dicho que no hay un movimiento que pueda expresar la lucha global contra el capitalismo, porque el capitalismo pues crea muchas diferencias, jerarquías, y que es importante pues que todas las personas que se ven afectadas por estas injusticias, digamos, que crea el capitalismo, participen y tengan impacto en estos movimientos, pero que es pues a veces complicado, ¿no? Y dice que especialmente las mujeres tienen que tener un papel relevante en estos movimientos porque la situación de ellas es dentro de lo que viene siendo el capitalismo, es especial, es como un lugar muy especial porque pues las mujeres, digamos, que juegan un papel muy central dentro de las dinámicas de explotación del capitalismo. Y bueno, un poco esto es lo que ha comentado Silvia. Perhaps taking this idea, one of the things you do in Caliban and the Witch is a little interpretation about Marcion's theory that have this, how to say, it don't speak about that. Yes. In this. Yes. So perhaps I think it's very interesting for us to have this point of view at, and what is you talk about the Marxism? My criticism of Marx. Yes. My criticism of Marx is that it's a Marx. I've learned tremendously from Marx. I like Marxist theory of exploitation, his critique of capitalism, but it's a critique that, in my view, leaves out important parts of the capitalist. Area, the capitalist organization of exploitation. Mm-hmm. And it leaves them out, you know, in a way that cannot be remedied by simply adding. You know? In other words, let me rephrase a different way because I want to make myself clear. Right? The fact that Marx, you know, does not pay attention to the work that the unpaid labor that women in capitalist society have done, you know, to reproduce the working class, you know, has not paid attention to how capitalism has subsumed, you know, the work, and has forced women, you know, to become the main subject of reproduction. How capitalism has made their work as unpaid labor, with all the implications, you know, that come with this development, right? Has prevented him from seeing something important about capitalism itself, right? For instance, according to Marx, so it's not that he has missed simply an area of capitalism, no. And all we have to do is to add, you know, no. Marx plus a little feminism. No, it doesn't work this way, no. Because in not understanding, you know, the question of reproduction, the question of unpaid domestic labor, by not seeing that these are crucial elements of the capitalist organization of work and the process of accumulation. In not seeing that, Marx has also missed important aspect of what is capitalism. For instance, one of the ideas that you find in Marx is that capitalism is a sort of necessary evil that humanity has to go through because capitalist society is exploitative, but capitalism develops the forces of labor. Capitalism, with the introduction of large-scale industry and so on, makes labor more productive, and in that way, capitalism creates the condition for the development of a communist society. Because presumably by making labor more productive, it eliminates scarcity, and in a sense provide a kind of material basis on which a communist society can grow once private property has been... This is a very limited view. It's a very limited view because Marx does not see how capitalism has used the differential between wage and unwage, and has used the sexualization of the division of labor, and the asserting sexual division of labor. Similarly, how it has used racial hierarchy in structuring the division of labor, right? And therefore has created a very powerful division within the working class that today have almost taken on an autonomous character, not completely, but certainly. And in this way, you know, he has been blind to some of the, you know, to what is the nature of the class struggle and what we need to do in order to be able to actually create, you know, a struggle that is not continuously undermined because of the division that exists within the working class. Bien, en esta tercera pregunta a la entrevistadora, a la compañera que hace la entrevista, Silvia, específicamente le hace referencia a la crítica de la teoría marxista en su libro Caliban y la bruja. Y Silvia dice pues que ella ciertamente le ha gustado la crítica de Marx sobre el capitalismo, pero, que aquí viene la parte interesante, no se puede hablar de que la crítica al capitalismo esté completa porque tiene un sesgo total de cómo se ha repartido lo que conocemos como la división sexual del trabajo. Y comenta concretamente que esa corrección o esa enmienda que se puede hacer a la teoría de Marx no se resuelve solamente con añadir una perspectiva de género, si se quiere, sino que requiere toda una reformulación del marxismo propuesto desde entender que lo que sostiene, parte de lo que sostiene el capitalismo es la parte, las actividades o el trabajo reproductivo de las mujeres y que está fundamentado sobre todo en la división sexual del trabajo y la jerarquía que se juega entre mujer y hombre en la clase trabajadora. Sin duda, también hace referencia a que ese trabajo reproductivo de las mujeres no es visto por Marx y que supone que una nueva forma de explotación que no está en la teoría y que sin entender eso pues no se puede hablar de que exista una crítica real y completa al capitalismo. speaking about this division, one of the issues or that is talked about is to pay the domestical work. What do you think about that? Oh, there is so much misunderstanding about this. You know, I mean, women, poor women. I don't know, I want to say poor women, but so many women are so afraid of being identified with housework as housewife and so on. You know, they're so afraid that this is like, oh, no, no, let's not talk, eh? But the question of wages for housework, well, what do you think? Number one, you know, I was for a number of years part of an organization that fought for wages for housework, so I obviously had a very positive view of this struggle. Today I would say that is not enough. Today there are other elements that I would like to, you know, bring out, because you know, this was like 30-35 years ago, and even though some of the arguments in favor of wages for housework and the analysis that sustained that demand, for me, in some ways, is still there, right? But because of the development that have taken place in the process of capitalism, the globalization of the economy, etc., etc., I also see that, you know, the struggle has to be on other fronts as well, or even in other fronts, you know, simply. I want to clarify some of the misunderstandings that are taking place. You know, for various reasons that I don't have the time to discuss, the question of wages for us has been reduced to its most narrow meaning, and what it meant has been completely lost. The politically strategic element in it has been completely lost, right? First of all, that demand came out of an analysis, as to what its domestic worth in reality, what role it has played in defining women's life and women's labor, what role it has played in the process of capitalist accumulation. You know, we said, this is work that is being really central. It's like the supporting base of capitalist accumulation, because it produces the working class, it produces the workforce. Without this work, etc. We also saw what has been the role of unpaid labor. The fact that capitalism has forced this work, made this work unpaid and wage labor, what has been the function? And so we did a whole reflection on the question of the wage. Right, the question of the wage as a way of hiding exploitation, of making exploitation appear something natural, like in this case, a feminine quality, right? In creating hierarchy, in giving capitalism the power to delegate, you know, to men the command over women. We did a whole analysis of wage labor. You will not find in Marx. That you will not find in Marx, and I think it's profoundly important to understand not just the past and not just domestic work, but to understand capitalism today and to understand the forms of its development, particularly within the process of globalization. So I think just on that basis, I think that there has been a tremendous misunderstanding of what the wages for housing as a perspective, you know, implied. The demand was an organizational tool. The demand was an organizational tool, was never understood, was never meant to represent, you know, a kind of revolution of, it was never meant to represent a terminal point in a struggle, right? An end point in a struggle, you know. So we have wages for house, or wages for whatever, we finally have the revolution. No, it was always seen organizationally in two ways. In the sense of having the power to bring together, to coagulate, aggregate a lot of women, you know, precisely starting from the argument that most women are in fact doing housework, right? And secondly, so it was one of those unifying demands. Demands have to be seen in the organizational potential as well. It also had the potential to reveal, to bring to the service this exploitation, right? Making clear, showing to the work what is domestic work in reality. And then it had the power of subverting an organizational work, right, who was sustained by the fact that his work was unpaid. In other words, capitalism, right, the function of the capitalist system of work has been able to perpetuate itself on the basis of all this unpaid labor. Mm-hmm. You pull this thread, you pull away the unpaid reproduction work, and the whole castle begins to crumble. The whole castle has to be remade. Mm-hmm. And we thought that if we pulled away that thread, you know, it's like in a sweater, you pull the thread and the whole sweater, yes, if we pull that thread, we will be able to not obtain the end of capitalism, right? But actually create a new situation that will give us and workers as a whole more power with respect to capital. So we thought, I mean, look, the sexual division of labor, right? It's organized, you know, it's sustained, perpetuate itself on the basis of this unpaid work. Mm-hmm. So challenging this unpaid work is challenging this whole organization of exploitation, right? And in fact, we called it wages for housework, not wages for housewife. Mm-hmm. This was never meant to be, no. In fact, we said by showing, you know, by calling for wages for housework, we desexualized this labor. Yes. This labor has been sexualized, feminized, because it has been unpaid. Yes. Like the moment we say, this is reproductive work, this is not the work of love, this is not a personal service, this is not what women do with their children, mm-hmm. right? But this is a particular type, you know, of work, of social work. In doing that, we would desexualize it. We would, in a sense, begin to create a separation between that work and mm-hmm. femininity, yeah. right? That as long as that work was unwaged, could always be smuggled mm-hmm. as part of femininity. And speaking of... Bueno, en este caso le preguntan a Silvia por el tema de la lucha para que el trabajo doméstico sea reconocido y remunerado. Entonces, bueno, Silvia lo que contesta un poco es que lo primero ha dicho que hay muchas mujeres que tienen miedo a ser identificadas con el trabajo doméstico porque sea un poco como igual satanizado, se le ha dado mala imagen, pero ella dice que ella está muy implicada en este movimiento a favor de remunerar el trabajo doméstico, pero considera que hay pues un malentendido muy grande hoy en día con esta lucha, porque parece ser que se ha reducido a su mínimo significado, ¿no? O sea, ella dice que no se trata solo de que se pague un sueldo a las personas que trabajan en el trabajo doméstico y ya se ha terminado la revolución y la lucha de las mujeres, que va mucho más allá, ¿no? Entonces ella dice que la importancia estratégica de esta lucha para conseguir remunerar este trabajo era, pues por una parte, revelar qué es el trabajo doméstico realmente, qué significa para las mujeres y sobre todo, pues qué supone para el sistema de acumulación capitalista, ¿no? Que en gran medida se basa en este trabajo y en estas tareas productivas realizadas por mujeres que no son remuneradas. Entonces, bueno, dice que es una manera, la sexualización, o sea, la división sexual del trabajo ha sido una manera de esconder la explotación que crea el capitalismo, que también crea jerarquías y da poder al hombre, ¿no? Entonces, bueno, dice que es un análisis que no se encuentra en las teorías de Marx, una vez más, y lo que finalmente dice es que bueno, que al final el capitalismo en gran parte se sostiene gracias a ese trabajo hecho por las mujeres, a esas tareas reproductivas, y que es importantísimo pues desexualizar ese trabajo y dejar claro que eso no es un trabajo que se hace ni por amor ni que es porque las mujeres pues llevan en su instinto o en su forma de ser hacer ese tipo de trabajo, sino que es una pieza más del engranaje capitalista, y no solo una pieza más, sino que es una pieza fundamental. Y la metáfora que ella hacía es que si quitamos esa piedra se caería el castillo entero, ¿no? O sea, que lo que la importancia un poco de esta lucha feminista a favor de remunerar el trabajo doméstico era visibilizar la importancia que tiene para el sistema capitalista este tipo de trabajos. About love, when we were writing this interview, we were thinking about the romantic love or the myth of the romantic love. That. And you, bueno, we see it like perhaps the equal aims of the witch hunted. No, it yeah. was like it's like they use the romantic love to women's do it by love, or they put the woman in this sexualized work with the love or with the you think it's I've always said that romantic the love, you know, for women love is unpaid work. That in the name of love they get us to a lot of dishes for nothing. That in the name of love they get us to a lot of work, right? That the love is not always that much, but the work is a lot. So, you know, we use this provocation, but yes. it is true. You know, and in the name of love, you know, the marriage contract is a contract that is very, very functional. To, which doesn't mean that love doesn't exist, which doesn't mean, but it means that in capitalism, love has been, relation between women and men have been constructed in a particular way. And they've been constructed in a way that has to be, you know, functional to accumulation, functional to the capitalist discipline of work, functional to the fact that labor power is reproduced every day, that every day people go to work, every day they show up and they produce new children and they submit to a certain discipline, etc., etc. That this is all sold in the name of love. And so in the end, most women have never, have known very little love. Yes, and a lot of pain. Yeah. Bien, en esta pregunta sale el tema del mito del amor romántico y cómo a través de él a las mujeres se nos ha creado pues con ciertas actividades y ciertas características. Y Silvia termina definiendo con que en el nombre del amor nos toca hacer todo el trabajo no pago. Y que el concepto del matrimonio específicamente y esa relación entre la mujer y el hombre tiene una importante característica y una funcionalidad dentro del modelo capitalista, y que ese matrimonio lo que permite es generar una relación funcional y disciplinada dentro de la cotidianidad del modelo reproductivo hacia las mujeres y productivo hacia los hombres. Bueno, here for us the last book in Revolution in Point Zero, you finish talking about the commons. And perhaps it's interesting to start to talk about it. What is the common and why we have to talk about that? I think, you know, the common is a very broad idea that now many, many movements are discussing. And of course, the boundaries of what this concept, you know, contains are very fluid, right? But I think that now people have this discussing of the commons. The commons basically, in a broad sense, represents the ideal of a society or the idea of social relations, you know, where basically, which is the opposite of neoliberalism, the opposite of capitalism, the very opposite, you know, where people are beginning to reclaim and the wealth that they are producing. They are beginning to share it in solidarity with each other, in a cooperative relations instead of competition, so cooperation rather than competition, and can starting from the presence, you know, begin to create an alternative. And the fact to me that today this concept of the common is coming back in so many movements, you know, It's an indication that broad sectors of the population are beginning to realize that this alternative have to be constructed. You know, are beginning to realize that capitalism will not give them anything. You know, that capitalism is continually taken away from us. You know, continuously demanding more sacrifice, continuously, you know, forcing. Bringing new wars into this world, new poverty into this world, that the accumulation, private accumulation of wealth is reaches horrendous level and very murderous level in murderous ways. And so people are beginning to see the need. There is a broad consciousness of a need of an alternative. And there are many ways, you know, commons to many can mean many, many different things. You know, it can mean struggle to reclaim lands and forests and waters were being taken away. But it also means a struggle, for example, to reclaim, to oppose the privatization of public services, and also create services that are not just that go beyond the public service, right? That really care for our wealth, for our health, that really care for education, right? So it's a way to begin to, you know, deprivatize our life and create new forms of social cooperation, keeping in mind that when we speak of commons, we do not speak of things, but we speak primarily of social relations. Bueno, la entrevistadora le ha preguntado a Silvia pues por un concepto que aparece en su nuevo libro, que son los commons, y Silvia lo que comenta es que pues de una forma muy general esto vendría a ser una nueva manera de entender las relaciones sociales, que es totalmente contraria al neoliberalismo y al capitalismo. Y bueno, un poco pues sería una lucha contra el sistema capitalista, porque la gente ya se está dando cuenta de que el capitalismo pues no va a mejorar nuestra situación, y en todo caso lo que está haciendo es empeorarla cada vez más hasta unos niveles que ya pues dejan de ser soportables y que se necesita una alternativa. Entonces es una manera de organizarse, como he dicho, contraria al capitalismo, y que se basa pues en compartir, en ser dueños de los bienes que producimos y compartirlos, y es una manera de relacionarse pues cooperativa y no competitiva, ¿no? Y bueno, que es un concepto que se utiliza en varios movimientos y que se también pues en varios ámbitos se está utilizando, y pues ella dice que, por ejemplo, un ejemplo sería el movimiento que lucha un poco contra la privatización de los servicios públicos, sería pues un ejemplo de esto. A moment that it's a crisis moment, or we are talking about that. Yeah. But perhaps we have also an option to do the things other way. Yeah. And to start changing. Yeah. All you of know that. The crisis. I'm always saying, by the way, always say that when we speak of crisis, we have to be very careful and figure out whose crisis. Their crisis, our crisis, which crisis we are talking about, and also is the capitalist crisis a real crisis? Is capitalism truly in crisis, or is a crisis that is engineered, right? So they can use the notion of the crisis to further cut, you know, services, jobs, etc., etc. So we have to be, we cannot just use crisis. We have to be very specific. Otherwise, we are not going to be understanding really how we can, you know, deal properly with this situation. And so when we think about the crisis, I like to speak of the crisis of our reproduction, that we are experiencing a tremendous crisis of reproduction, because today, wherever you turn, you know, we are being stripped of many means of reproduction that we have come to see as our own, and they are necessary for our lives. And so you know, this crisis can also be a moment of clarification, that we need to regain control over our life. We need to begin to unite with other people and create new forms of communal strength. You know, because globalization has destroyed so many things that we had access to, but has also destroyed relations among people. Today we are more alone and more separate from each other, and more in competition with each other than we have ever been in a long time. And so this, the notion of the common, means first of all, you know, a certain way of struggling that begins to recreate, you know, a stronger moment of strength. Also, in the confrontation with companies, with the state, you know, with every aspect of capitalist relations. Bien, en esta pregunta, retomando la intervención anterior, le dice la entrevistadora que estamos en un momento de crisis y que si esos commons pueden ser una oportunidad para cambiar. Y Silvia responde con otra pregunta diciendo, ¿la crisis de quién y de qué crisis estamos hablando? Y se responde ella misma diciendo que hay que entender que si es la crisis del capitalismo, puede ser una crisis inventada y no necesariamente una crisis que tenga que ver con nosotras, sino algo ingeniado para que un conjunto de factores dentro de la economía capitalista puedan funcionar, como puede ser el tema, por ejemplo, del desempleo. Y por supuesto que hay que ser muy específicos cuando se habla de la palabra crisis, porque de lo contrario no podemos encontrar alguna solución a aquello que estamos pensando como crisis. Por pensar en alguna crisis, ella habla de la crisis de la reproducción, que estamos justo en ese momento, y que puede ser una perfecta oportunidad para clarificar y retomar el control de nuestras propias vidas y pensar en hacer la contra o hacer acciones en contra a lo que la globalización, que si bien nos ha dejado algunas cosas positivas, en contrario nos ha destruido nuestra forma de relacionarse o cómo nos relacionamos las personas. Y presenta su teoría del commons como una nueva forma de confrontar ese capitalismo y de retomar esas relaciones, como comentaba Yone, desde lo cooperativo y no desde lo competitivo. For changing a little bit, yeah. I want to ask you about your travel here and... about your travel here, sure. In the Basque Country, yes. Where it's a little bit special with all the witch hunted movement, yes, and yeah. What do you feel or how is this? Yeah, it was very interesting for me, you know. I long wanted to come here because in my research on the witches, of course, the story of the trials and the execution of Logroño, in particular the trials in which Pierre Lang and Zagaramurdi, San Juan de Luz, and for me, San Juan de Luz, for instance, and this area was a bit mythical because of the story that is a true story. You know, the story of the sailors of the cod fleet in San Juan de Luz, when they heard in 1609 that the women and their families were being persecuted, arrested, jailed, killed. They came back from the high seas and they chased the Inquisition, they chased the magistrate. That story was very... And I have to tell you that when I go around different places to speak of the witch hunt, many people ask me about it. Mm-hmm. You know, it's because it's one of the very, very few, if not the only example of organized male resistance, a male organization to liberate women who were accused of being witches. So it's been very powerful for me to finally come here. I see the places physically, imagine what must have taken place so many centuries ago. I've been, however, very saddened by seeing all the shops that are selling, you know, the muñecas, the little doll, yes, of the witches, and are propagating a view of the so-called, yes, the so-called witches, which is the view of the inquisitor, which is the view of the magistrate. Is a view that degrades women, particularly older women. It's a view that ridiculizes them, that completely puts a veil on what has happened, because of course it does not tell you, it does not allow you to realize that behind these dolls, these horrendous dolls that should never be sold, these horrendous dolls, there were women who were killed, yes, tortured to death, and we are not talking about one or two, we are talking about thousands of women. And so it's really, in a way, it's putting a cover on what has happened historically. It's a historical distortion and it's a miseducation to teach our children, you know, that this is the image of the Bruma. We should stop making money out of the blood of these women. Yeah. It's immoral to sell these images because they hide the truth. And they make money out of the blood of women who paid a tremendous price, died of an horrendous death, a death that destroyed communities, and that today risk, you know, being ridiculized, you know, minimized, and you know, serve to miseducate a whole new generation of children. So I hope, in conclusion, that they, you know, the feminists today in these areas will do something about it, will do something about the songs who are portraying witches as these ridiculous, yes, or bad women, and will do something to convince people to stop selling those horrendous dolls. They are an insult to all women. Okay. Bueno, por último le preguntan a Silvia por su visita al País Vasco y ella contesta que era un viaje que tenía ganas de hacer desde hace muchísimo tiempo y que pues le emociona mucho por todas las historias de brujas que ha habido en el País Vasco, en sitios como Zugarramurdi, pero sobre todo pues a ella le interesa la historia de San Juan de Luz, donde en 1608, creo que dice, pues empezó a haber una persecución y quema de mujeres por decir que eran brujas, mientras los hombres pues estaban en la pesca y cuando volvieron de la pesca se organizaron para, pues digamos, salvarlas, y que es pues muy emocionante porque dice que es uno de los pocos, o si no el único, la única vez en que los hombres se han organizado para luchar pues a favor de una causa de las mujeres. Y que por otra parte le ha entristecido muchísimo ver pues cómo se ha hecho tanto merchandising y con el tema de las brujas, y que le da pues mucha pena ver que en las tiendas se venden las brujas y que se da una imagen pues de las brujas que humilla y ridiculiza a la mujer, y que se está haciendo dinero pues con la sangre de muchas mujeres que sufrieron muchísimo muriendo de maneras horribles, y le parece inmoral. Y dice que como conclusión pues que le gustaría que las feministas de esta zona luchen un poco en contra de pues de también muchas de las canciones que también dan una imagen de las brujas, pues que es muy contraria a la realidad y que está tapando, poniendo un oscuro velo sobre la historia en vez de realmente contar lo que pasó. Y lo mismo dice de las muñecas, que haya un poco, espera que haya un movimiento a favor de que se dejen de vender esas muñecas, que porque se está comercializando y haciendo dinero pues con una parte de la historia muy dolorosa, y que debería contarse tal y como fue y no contar historietas humillantes y ridiculizantes. I think it was, yes, I want to talk about that because for us, yes, it's like, yes, very horrible, and there are a lot, yes, of songs to the children. Yes, I think if women go with signs two or three times in front of the shops, if every time a shop knows that once they have this doll, sooner or later they are going to have women. Vale, para ir como última parte de la intervención, una de las compañeras comenta que sí, que era un punto muy importante que ella le hubiese gustado abordar, y que, por ejemplo, Silvia comenta que si las mujeres de esta zona nos organizáramos y nos colocáramos y fuéramos dos o tres veces frente a estas tiendas a demostrar que no estamos conformes con esa imagen que se da, quizás pudiéramos generar algún cambio. Tuvimos a Silvia en una entrevista de aproximadamente 36 minutos que tratamos de, bueno, traducir no solo del inglés al castellano, sino darle un poco de contenido a lo que se comentaba. Sin duda alguna, su presentación en Billboard Rock, que tenía también traducción no solo al castellano sino también al euskera, habrá ido por la misma línea, pero básicamente de sus tres libros tienen muchísimo contenido y todos se relacionan entre sí, y por supuesto que hay una relación directa y muy importante con Euskal Herria por esa lucha que tuvieron las mujeres en pues años 1600, y cómo Silvia nos invita a tener una participación como mucho más activa y crítica sobre esa nueva forma de mercadear y de dar una imagen de las mujeres que lucharon en ese entonces, y que pudieran, pues que pudiéramos nosotras darle vuelta a esa imagen que dejó la Inquisición, y que estamos dejando que el merchandising o la competitividad y el mercado se sobrepongan. Y que no son reales con la historia. Al final, lo más importante es que la historia, como siempre, la cuentan las personas que vencen, ¿no? Y en este caso, pues, fue la Iglesia, fueron los estados, y fue todo desde una mirada muy desde lo masculino, y a encerrar y acabar con todo lo femenino y todo el poder que tenían aquellas mujeres, ¿no? Bueno, gracias a esta entrevista hemos podido profundizar de manera directa en los más de 30 años de estudios que tiene Silvia Federici sobre la historia y la explotación social y económica de las mujeres, tanto en su libro de Caliban y la bruja como en Revolución Punto Cero. Ha sido un placer haber contado con la colaboración de las compañeras de la radio. Radio Ancheta, con el programa Gonas Erovero. Les agradecemos mucho. Se nos ha cortado los últimos segundos de la entrevista por un problema técnico, pero bueno, aun con todo, aunque nos haya faltado la despedida que le hacían a Silvia Federici, pues les agradecemos muchísimo que nos hayan compartido esta entrevista. Muchas gracias a ellas y bueno, aquí a las dos compañeras que han estado haciendo la traducción aquí en el momento. Y la verdad que se lo han currado. La próxima hacemos también versión euskera. A ver cómo hacemos esto, una sala de traducción continua. Bueno, ahora para ir cerrando esta parte, comenzaremos con un poquito de música. Un poquito de música, Lila Downs. Te olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer. Que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira y los cholos me ven. Si lo quiero o no quiero es mi gusto querer. De tu carne a mi carne dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Hay en la noche un grito. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Madre preciosa. Bueno, para seguir, vamos a pasar a la parte de noticias, lo que hemos recopilado esta semana. La verdad que no es que sean demasiado buenas, pero bueno, vamos a ir a ello. Para empezar, pues una que ha sucedido en Valencia, un reparto xenófobo de alimentos en uno de los barrios con mayor población migrante de toda la ciudad, el barrio de Orriols, con el 30% de su población migrante y un 40% de la población en paro. En el mes de marzo, una ONG que se llama Hogar Social Patriota María Luisa Navarro, toma ya, que ahí lo dice todo, vinculada al partido de extrema derecha, bueno, pues se dedicó a hacer un reparto de 1.000 kilos de alimentos, pero solo a aquellas personas con nacionalidad española. Claro, tal y como está la situación, fue el reparto de alimentos se agotó en muy pocas horas. Y bueno, ha habido desde allí movimientos, partidos políticos que han denunciado esta situación. Y más que nada lo que queríamos decir hasta aquí es que desde Ostikadak denunciamos este tipo de acciones, sean donde sean, vengan de quien vengan, por xenófobas y por responder a una idea totalmente de excluir a aquellas personas que no estén dentro de ese parámetro de nuestra nación, nuestra etnia y bueno, que al final lo único que acaban haciendo es agravar mucho más la discriminación y la vulnerabilidad en la que se encuentra pues mucha parte de la población. Bueno, por otra parte, en este lado, en Vizcaya, SOS Racismo y la plataforma de manteros Bolomoi Dol se manifestaron en Bilbao en contra de las redadas discriminatorias que, según denunciaron, realiza la Policía Nacional. La ONG afirma que lo que se pretende es llenar los vuelos de repatriación previstos para el mes de mayo a Nigeria y Senegal. Y vuelos de la vergüenza. Y no hablar los que se han hecho ya para Ecuador, que ni el gobierno de Ecuador ni el gobierno del Estado han respondido a ninguna de las denuncias de las ONG. Pero para continuar con la noticia. Bajo el lema de Nuestro Derecho a la Vida, No Más Expulsiones, SOS Racismo Vizcaya y la plataforma de manteros se han manifestado en Bilbao en contra de lo que consideran redadas discriminatorias de la Policía Nacional hacia ciudadanos en situación irregular. O bueno, sin papeles. Ambas organizaciones consideran que estas identificaciones se intensifican sospechosamente cuando hay previstos vuelos de repatriación o vuelos de la vergüenza hacia algún país. Precisamente en el mes de mayo hay dos viajes programados, el día 25 a Nigeria y el día 29 a Senegal, por lo que según alertan, se inicia una caza de... Bueno, la noticia dice de brujas, pero no nos gustaría utilizar ese tema. Se ha comenzado una caza discriminatoria de personas para llenar esos aviones. Una compañera de SOS Racismo, Vizcaya, recuerda que para estas personas ya es muy difícil regular su situación porque la ley de extranjería pone muchas trabas para que lo consigan y pide que les dejen por lo menos caminar tranquilos y tranquilas por la calle. La protesta ha servido también para pedir la puesta en libertad de Valle, un senegalés detenido en la calle de San Francisco la semana pasada por estar en situación irregular y que en estos momentos se encuentra en el CIE de Aluche a la espera de ser repatriado a su país. Según relata la activista, el joven detenido lleva más de 5 años en Euskal Herria y tiene una vida hecha acá, por lo que su futuro es incierto. Volver a su país no es una decisión personal y una vez que salga del Estado español tendrá prohibida la entrada en todo el espacio Schengen. Bueno, recordar que estos vuelos de la vergüenza se suelen hacer con Air Europa. Entonces, bueno, el convenio que tiene el Estado español con Air Europa, pues también criticarlo, denunciarlo y, bueno, como consumidoras, pues también pensar un poco con quiénes volamos. Bueno, por otra parte, otra noticia. Según el informe de la Red Internacional de Médicos del Mundo, se quintuplica el racismo sanitario en el Estado español. El comportamiento racista por parte del personal sanitario a las personas inmigrantes en situación irregular ha llegado en el 2013 al 33,6%. Y bueno, en este informe, este año ha hecho un acento especial, un hincapié en las mujeres embarazadas y niños y niñas, bueno, menores de 18 años también, ¿no? Entonces, dar la negativa, perdón. Bueno, se supone, por una parte, que tanto las mujeres embarazadas como los y las menores de 18 años tienen el derecho a sanidad gratuito y, bueno, podrían ir. Esto es algo que no está siendo así, que bueno, se está incumpliendo y luego hacen un hincapié también en reflejar la negativa que está habiendo a conceder los certificados de nacimiento si la madre inmigrante, claro, y sin regularizar en el Estado, no puede pagar los costos de la atención al parto. Esto es algo, vamos, totalmente ilegal, denunciable, discriminatorio. Pero se está haciendo. Y a no ser que haya asociaciones, ONGs por detrás que lo denuncien, y en esos casos sí se está consiguiendo, pero si no tienes este respaldo como persona individual, pues están haciendo este tipo de cosas. Y comentar que muchas veces hablamos del Estado español que pues está haciendo esto, pero a nivel Euskadi, desde Osakidetza, se están dando casos de estos también que a día de hoy todavía no están saliendo a la luz. Ya lo sacaremos a la luz, lo que nos llegue en el programa. Mm. Bueno, hemos encontrado un estudio, ya que nosotras seguimos en el sexto programa con el derecho al aborto, que desmiente de manera científica, bueno, con datos reales, en un estudio comparativo de los 21 de los 28, se hizo el estudio en 21 países de la Unión Europea. Y bueno, dentro de las cosas más interesantes que se resaltan es que las leyes más restrictivas no disminuyen el número de abortos, que además esos supuestos no protegen la salud de las mujeres, y colocan el caso, por ejemplo, de Rumanía. Por otro lado, la falta de educación sexual tiene un impacto directo en la situación de las jóvenes, y da el ejemplo de en el Estado español, que desmontan el argumento de que el aborto se utiliza como un método anticonceptivo, ya que el 64% de mujeres que se interrumpieron su embarazo en 2012 lo hicieron por primera vez. Bien, dentro de pronto hemos terminado con las noticias, pero tendremos una llamada muy especial hoy. Sí, por ahí, Yone, como... Bueno, vamos a poner primero una canción porque, como os habíamos dicho al principio, hoy vamos a hablar con las chicas de Mis Ovarios 33. ¡Bien! Que son las autoras de la canción que siempre ponemos al principio del programa, y ahora pues os queríamos poner otra canción de este mismo grupo para que tengamos un poco más de variedad con las cosas que hacen. Esta canción se llama Tribunal de Mujeres y, como ya nos contarán más adelante, la hicieron con ocasión del Tribunal de las Mujeres que se celebró el año pasado en Bilbao. Bueno, Gabón, Esti. Gabón, Yone. Como os decíamos, Esti es una de las miembros del grupo Mis Ovarios 33. ¿Y nos puedes explicar un poco qué es Mis Ovarios 33? Bueno, pues Mis Ovarios 33 lo llamamos un desconcierto de humor. Bueno, es un grupo que lo forman 6 personas, 6 chicos y 6 chicas, o sea, 3 chicos y 3 chicas. Y nada, nació hace 4 años, éramos 2 y 2, 2 chicos y 2 chicas, y nació un poco pues sin más. Lo hicimos como una despedida, que organizamos un festival de cultura, y lo hicimos como una despedida del festival. Creamos 4 temas, así para pasarlo bien, y luego empezó a funcionar tanto y nos lo pasábamos tan bien en el escenario que, bueno, pues llegaron a nuestro grupo Andión y Arcaich. Y de ahí pues empezó a salir más temas que nos apetecían contar. Bueno, justo vosotras ahora conocéis sobre todo Mujeres Mutiladas y Tribunal, pero el repertorio de Mis Ovarios es muy grande, con diferentes temas, con diferentes estilos musicales, y todas y todos pasamos por los micrófonos, cantamos, tocamos instrumentos, y bueno, es algo bastante divertido de ver también. Yo lo puedo certificar, que les he visto un par de veces y la verdad es que os recomiendo a todas que vayáis a ver a Mis Ovarios 33 si tenéis oportunidad, porque es un espectáculo pues muy divertido. Sí, se mezcla el teatro y la música un poco con descaro, con mucha diversión y implicamos al público, le hacemos que cante, que baile, con coreografías y así, ¿no? Uh-huh. Lo pasamos muy bien. Bueno, pues cuando tengáis alguna cosa por ahí ya nos podéis avisar y anunciaremos. Desde aquí lo metemos en agenda. Claro. Mis Ovarios 33 es un espectáculo que forma parte del colectivo artístico Plataforma Tirante, del que yo formo parte, y es uno de sus espectáculos. Uh-huh. Estamos ahí dentro de Plataforma Tirante. Y como has dicho, pues tratáis varios temas en vuestros espectáculos, pero bueno, uno de ellos es el feminismo. En este programa estamos más que acostumbradas a escuchar la canción de Mujeres Mutiladas, sí. Y ahora hemos escuchado también la de Tribunal de Mujeres. Si nos puedes hablar un poco, pues igual de esas acciones feministas, ¿cómo os surge trabajar estos temas o por qué? Pues mira, realmente todo empezó con Mujeres Mutiladas. Así, sobre todo, hace como 4 años, el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, la Asamblea de Mujeres nos pidió que terminásemos la manifestación y se nos ocurrió hacer este tema, y Mujeres Mutiladas, y lo hicimos 6 mujeres y al terminar la manifestación en la Plaza de la Arriaga. Y luego el Tribunal de Derecho de las Mujeres, con Mugari Kabe, nos contrató a Plataforma y ahí hicimos un espectáculo de calle, donde acabamos con la canción que acabáis de poner, Tribunal de Tribus, Tribunal de Mujeres. Uh-huh. Y entonces esas dos canciones las introducimos en Mis Ovarios 33, pero luego en Plataforma Tirante trabajamos con diferentes organizaciones, con Mugari Kabe, hemos trabajado con varias, con Mundubat, asociaciones de mujeres también, uh-huh. y nada, normalmente nos encargan trabajos para terminar algún evento concreto que hacen ellas y creamos un espectáculo que sea acorde a lo que ellas están trabajando o lo que ellas quieren. Trabajamos con ellas, ¿no? Y luego, por nuestra parte, también tenemos espectáculos de teatro. En el 2013 estrenamos un espectáculo el día 25 de noviembre, el Día Internacional contra la Violencia contra las Mujeres, que se llama La Máquina del Dueño, y hemos dicho que es un espectáculo sobre la violencia sistémica, lo hemos llamado, del sistema patriarcal. Uh-huh, qué bueno. Y hace poco, con Mugari Kabe, financiado por Emakunde, y hemos hecho un espectáculo que se llama Desencadenarte, sobre el trabajo de cuidados, uh-huh. Y es un espectáculo que no tiene final. Y entonces, cuando son dos trabajadoras, una mujer colombiana y una mujer vasca. Y entonces, bueno, es el trabajo de ellas, de las dos, es el trabajo de las mujeres que se encadena, que cuando una mujer no puede hacer el trabajo de casa o, bueno, de cuidados, pues normalmente contrata a una mujer, normalmente también es extranjera, y de ahí esa mujer extranjera igual ha dejado a cuidado su hijo en su país a cargo de su madre. O sea, es un trabajo que al final, por eso lo llamamos Desencadenarte, ¿no? Porque es un trabajo de cadenas, de mujeres. Uh-huh. Y es un espectáculo eso, que no tiene final. Se encienden las luces del teatro y se crea una dinámica con el público, y ese público piensa un final y a nosotras nos lo dicen y lo improvisamos en directo, el final que el público ha decidido. Uh-huh. Y ahí estamos. Pues nada, nos encantaría saber cuando hay oportunidad por aquí cerca de Bilbo de ver el espectáculo, y por supuesto lo anunciaremos en el programa y nosotras mismas iremos. Muy bien. Para verlo y para inventarnos un final. Y vale. Bueno, pues aparte de estas dos canciones, Mujeres Mutiladas y El Tribunal de las Mujeres, sí. Que son, digamos, un poco más con la temática feminista y tal, tenemos aquí otro tema un poco más de cachondeo, podemos decir, que se llama Hongos Vaginales, y que lo vamos a poner, si quieres explicar un poquito antes de que lo pongamos. Vale, pues nada, Hongos Vaginales nace sin más del descaro, o sea, nace de que, como a muchas mujeres nos pasa, que tenemos hongos vaginales y que normalmente no lo hablamos, y nada, pues llegamos un día y decimos, ay, pues hongos vaginales, y si me los curo con vinagre, y así nace una frase tan clara como tengo hongos vaginales, me los curo con vinagre. y de ahí nace un temazo que es así un tecno muy divertido donde hay dos protagonistas que son las dos chicas que son como súper mega pijas y entonces pues bueno, también tienen hongos las pijas también tienen hongos. Y nada, ahí os dejo con el temazo. Destapando tabús, ¿no? Pues muchísimas gracias, Esti, por atendernos hoy en Mis Ovarios y sobre todo muchísimas gracias, en Osticadac, y sobre todo muchísimas gracias a Mis Ovarios 33 pues por habernos cedido ese tema de mujeres mutiladas que con el que abrimos siempre el programa. Pues nada, un besazo a vosotras, un besazo a todas mis compañeras y compañeros que estarán por ahí escuchando, así que un beso y es que ricasco. Vale, agur. Agur. A quien no le gusta tanto Ovarios 33 que se va a cambiar. Y ahora no te cambies. No me voy a cambiar. Hay que tener mucho talento para estar en Mis Ovarios 33. Pero bueno, ahora vamos a ver una muestra de ese talento. Vamos más bien a oír. Yo soy el secreto. Ahora deja tu mente en blanco. No escuches las voces de tu cabeza. Silencio. Tengo hongos vaginales, vaginales, vaginales, vaginales. Me los curo con vinagre. Tengo hongos vaginales, me los curo con vinagre. Bueno, después de esta canción tan divertida, nos vamos ya con la agenda bastante rápido porque no nos queda mucho tiempo. Entonces, bueno, para empezar con la agenda, comentaros que, bueno, Sortzen Consultoría y Mujeres con Voz nos invitan a reflexionar sobre el contexto en que las mujeres nacidas en otros países están viviendo la violencia sexista. Vamos, ¿cómo se interseccionan la xenofobia con algunas expresiones de la violencia sexista? Bueno, esta sesión de reflexión va a ser el viernes 30 de mayo en Basauri y, bueno, lo que sí nos piden es que se confirme asistencia, ¿vale? Porque las plazas van a ser limitadas. Entonces, se pide que se avise antes del 26 de mayo y nos dan dos teléfonos. Uno es el 94-405-7379 y el otro sería un móvil que es 637-305-675. O si no, en el correo electrónico, que es convos@sortzen.org. Vale, como segunda parte de la agenda, queremos invitaros al quinto concierto en el Palacio Euskalduna de Bilbao. Esta actividad se lleva en línea para generar apoyos para el empoderamiento sociocultural de las personas inmigrantes y la ocupación del espacio público. Bueno, para ello hay solo 40 plazas disponibles para personas inmigrantes y os colocan acá que tenemos que rellenar un formato. Hay que aportar de forma simbólica 1 euro y hay que entregarla a la persona que coordine a la coordinadora del grupo ese día. Vale, no he dicho el día tampoco, me parece muy interesante. Este viernes. Va a ser este viernes 16 de mayo a las 19 horas en el Palacio Euskalduna. Vale, sigamos con la agenda. Uy, aquí está. Vale. Bueno, el día 25 y 26 de junio habrá un congreso sobre políticas públicas y participación social en salud sexual y reproductiva. Bueno, la idea son los retos de la cooperación internacional. Está organizada esta sesión por Médicos Mundi Vizcaya y el lugar será en las aulas de experiencia en Bilbao, en la calle Banco de España número 2. El plazo de inscripción es desde el 12 de mayo hasta el 16 de junio y a través del blog de Médicos Mundi Vizcaya. El precio es de 10 euros. Vale, el próximo, sigamos con las actividades institucionales, el próximo 28 de mayo celebraremos el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres y Emakunde, junto con el Departamento de Salud del Gobierno Vasco, han organizado una jornada con el título Reflexiones desde el feminismo sobre el amor y la sexualidad. Esta jornada, según el programa, tendrá lugar en la sede del Gobierno Vasco, Gran Vía 85, y para participar se tienen que escribir a emakunde.administracion3@ej-gv.es. Podían poner el email más fácil, pero no lo pero han hecho. Si logran descifrar el correo, pues muy bien. Bueno, luego va a haber unos talleres abiertos en Bilbao y en Donostia sobre activismo feminista 2.0. En Bilbao será en Volunta, este viernes de 9:30 de la mañana a 2, y en Donostia será el 17 de mayo, este sábado, de 9:30 a 2 también. Otro. Vale, es el mismo taller, es que ya yo me inscribí, esto tiene un poco de truco. Son tres talleres, el primero se va a realizar en Bilbao y los otros dos en Donosti. Los otros dos tienen que ver con videoactivismo y representaciones de género y el otro sobre seguridad en la red para activistas. Para inscribirse, que ya pronto se acaban las plazas, hay que escribir un correo electrónico a info@revistapueblos.org y al que a mí me respondieron mucho más rápido es guipuzcoa@pazcondignidad.org. Así que quien se inscriba, ya nos veremos este mismo viernes en Bilbo y próximamente en Donosti. Vale. Bueno, también va a haber unas jornadas Despensando el Género, nuevas perspectivas teóricas y metodológicas organizadas por el Departamento de Psicología Social y Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la UPV en Leioa. Esto va a ser el 22 de mayo en la propia universidad y, bueno, para participar hay que escribir a www.ehu.es/ehusf. Mirarlo en internet, las jornadas son Despensando el Género. Ya está. Ahí, porque es bastante complicado si no para apuntar. Y, bueno, para terminar, deciros que ya está abierto el plazo de inscripción para Roces del Mundo, Munduko Arrosak, Pinilla Tamalau. Es el 11 año que se hace y este año por primera vez va a haber una cuota de inscripción de 1 euro por persona, ya que el año anterior pues no se recaudó todo el dinero y pues bueno, es una actividad totalmente autogestionada, promovida por el barrio y las asociaciones del barrio y bueno, que el costo por persona el año pasado se estimó que fue de 2,5 euros y este año pues para la inscripción se va a pedir uno porque si no pues no llega. Y bueno, avisamos ya con un mes de anticipación porque Rosa del Mundo será el 14 de junio, así que no os podéis quejar que no avisamos que las inscripciones ya están abiertas y que quien quiera colaborar con más de 1 euro, pues más que bienvenido. Este ha sido otro programa de Osticadac. Estamos en la 107.5 FM. También nos podrán escuchar a través de archivo.org, donde está el resto de programas de La Irola, o en sindominio.net. Ha sido un placer haber compartido la entrevista el día de hoy con Silvia Federici, y os animamos a que puedan escribirnos lo que quieran, por no decir lo que os salga de cualquier sitio, al correo electrónico osticadac@gmail.com. Miri, hoy te echamos otra vez de menos, así que te esperamos por acá la próxima semana. Bueno, Gabón, también es que el gustío y... Bye, Gabón, hasta la semana que viene.